En La Rosa de los Vientos, hoy el Plan Colombia en los tiempos del cólera. ¿Qué será lo que emborracha a los señores? Los licores, los licores. ¿Qué es lo que mantiene fuerte a Josefina? La cocaína, la cocaína. ¿Qué es lo que más le disgusta a la mujer? La vejez, la vejez. ¿Qué es lo que pone follado a Pedro y Juana? La marihuana, la marihuana. ¿Qué es lo que hace que uno sea un mamarracho? Son los cachos, son los cachos. ¿Qué es lo que pone a las mujeres piponas? Las niñas se preguntan, ¿cuáles serán las consecuencias del Plan Colombia? ¿Qué pasará con los niños y las niñas desplazados por la guerra y por las fumigaciones? ¿Qué hacen los niños y niñas en medio de una guerra? ¿A qué juegan? ¿Cómo crecen con sus padres y madres en la guerra? ¿Quién los cuida? ¿Dónde termina la guerra y comienza la paz? ¿Termina la guerra en las fronteras de Colombia? Jaime Caicedo les dice: el plan ha tomado como blanco inicial el departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador. Es una zona, digamos, de la alta Amazonía colombiana. En la parte baja del Putumayo es ya la llanura amazónica, con todas sus implicaciones desde el punto de vista ecológico, de pertenencia de aguas que corren en la cuenca, de hábitat y biodiversidades que están siendo duramente afectadas por las fumigaciones. La verdad es que la población afectada está migrando, hay un desplazamiento de población hacia Ecuador. De esto las estadísticas del ACNUR y de las autoridades ecuatorianas puede dar testimonio clarísimo del número creciente de familias que están siendo afectadas por esto. Pero también hay un desplazamiento hacia otras regiones del interior del país. A su vez, hay una afectación a las condiciones de alimentación, de ingresos. Los cultivos de alimentos que han sido afectados de una manera brutal por las fumigaciones. No hay distinción en las fumigaciones y esto naturalmente ha implicado una pérdida muy grande para muchos habitantes y campesinos o indígenas de la región. Y por otro lado, tiene implicaciones muy serias en materia de la salud. Esto es tal vez uno de los elementos más ocultos por el gobierno colombiano. Yo puedo afirmar con toda certeza, no existe un seguimiento de las implicaciones y consecuencias en materia de salud ni en materia ambiental de las fumigaciones de esta guerra química. En verdad, la experiencia que se está comenzando a traducir a través de estudios de orden académico y científico en la región indican que el glifosato usado en estas fumigaciones, cuyo principio activo es el famoso Roundup herbicida sumamente agresivo, fabricado por cierto por la Monsanto, por el gran monopolio mundial de los transgénicos, ha sido adaptado para estas fumigaciones, primero para penetrar los follajes con mayor agresividad, digamos, segundo para permanecer en el suelo más tiempo y resistir a la escorrentía de lluvia. Pero por otro lado, se está utilizando en Colombia, específicamente en las fumigaciones realizadas, en una concentración que es 26 veces mayor que la que está autorizada en Estados Unidos para este tipo de herbicidas. De manera que tanto la permanencia como la penetración, pero sobre todo la concentración del veneno, tiene características que pueden afectar profundamente la salud humana. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, temeroso, estafador. Es igual, nada es mejor, lo mismo es un burro que un profesor. Les cuentan a las niñas que en Colombia han sido desplazados por la fuerza entre 1985 y 1999... alrededor de 1.900.000 personas, de las cuales 1.100.000 son menores de edad. En 1998, del total estimado de población desplazada, 308.000, 172.480 corresponde a menores de 18 años. Cualquiera tiene un gran don, cualquiera es un ladrón en este mundo enredado. Para 1999, el desplazamiento forzado afectó a 272.000 personas, de las cuales cerca de 176.800 fueron niños, niñas y jóvenes menores de edad. Colombia es un país que juega una función de piedra angular en un área continental compleja, noroccidente suramericano. La aplicación del Plan Colombia dentro del país, especialmente en algunas fronteras, tiene efectos muy fuertes hacia, no solamente hacia los países del sur, del área amazónica, sino también hacia países como Venezuela, con quien compartimos tal vez la mayor frontera. Las fumigaciones en áreas del Catatumbo, aledañas al Zulia venezolano y al lago de Maracaibo, han conllevado la migración, un intento de migración de campesinos hacia Venezuela, tema pues que ha sido objeto también de controversias. El gobierno colombiano y los sectores de la reacción y derecha en Colombia se quejan de que Venezuela no recibe refugiados. Venezuela tiene su política, en este caso, muy clara, pero un gobierno no tiene por qué reclamarle a otro que no reciba refugiados efectos de sus propias políticas frente a sus nacionales, que no tienen por qué refugiarse en otros países como efecto de esas mismas políticas. Entonces, la verdad es que en la frontera norte-nororiental del país hay también afectación en lo que implicaría, digamos, una migración hacia Venezuela. Y en el noroccidente, en la frontera del Darién, de Panamá, pues es evidente que, aun cuando no ha habido propiamente una actividad de fumigación sobre esta área, es conocido que las políticas contrainsurgentes y sobre todo la acción paramilitar ha presionado la migración de ciudadanos colombianos y de familias enteras hacia el lado panameño o incluso hacia áreas de Costa Rica. Es decir, nosotros estamos en este momento en una verdadera diáspora nacional campesina que está migrando hacia los países vecinos, los países limítrofes, y esto es una consecuencia de una política que tiene como centro supuestamente la lucha antinarcóticos, pero que está creando es otras condiciones de sacar del país a numerosos ciudadanos y ciudadanas que tienen que huir. Cambalache, la vida es un cambalache. Cambalache, la vida es un cambalache. Les dicen a las niñas que para provocar tanto descalabro, el financiamiento global del Plan Colombia requiere de 7.545 millones de dólares. Más de 7.500 millones de dólares, piensan las niñas, para que miles de niñas y niños vivan amenazados. Las niñas saben ahora que el Plan Colombia afecta a los niños y niñas que viven en este país, pero también en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, que la extensión de la guerra puede amenazar a las niñas y niños que viven en Argentina, en Chile, en toda Latinoamérica. Niñas y niños de Ecuador les cuentan que en su país instalaron una base militar en Manta para controlar las acciones del Plan Colombia. Les dicen que la base de Manta facilita la planificación y ejecución de una gran operación militar de ataque y no una búsqueda de narcotraficantes. Que es parte de una estrategia regional que cerca a Colombia y mantiene su vigilancia y control gracias a otras bases, igual de peligrosas en Curazao y Aruba. Los niños y las niñas del Perú les cuentan que la zona del conflicto tiene un área de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados de la región andino-amazónica con 100 millones de habitantes, en un teatro de operaciones que va desde la Amazonia, Orinoquia, selvas del Chocó y Golfo de Darién, en los países fronterizos con Colombia. Pero en el Perú, este teatro ya está en Iquitos y los valles del Alto Huallaga y el Apurímac. Se trata, les dicen las niñas y niños, del pulmón del mundo, de la mayor reserva de agua dulce del planeta con incalculable riqueza biológica y crisol de culturas autóctonas, con conocimientos secretos que la humanidad no debería destruir. Los niños venezolanos les cuentan que en su país se discute qué hacer frente a los miles de hombres y mujeres que llegan huyendo de la guerra y la muerte colombianas. Las niñas se preguntan qué hay después de la guerra. ¿Qué hay durante la guerra? ¿Qué queda entre los fragmentos? Son las niñas y niños de Colombia las que les dicen que en el mismo lugar en el que creció la violencia del narcotráfico, en Medellín, brota también, contra toda profecía, la poesía. Las niñas viajan hasta el Festival Internacional de Poesía de Medellín y desde allí traen, a la Rosa de los Vientos, estos poemas de despedida. Muchos se arman para la guerra. Es necesario. Otros se arman para el mundo, es preciso. Algunos se arman para la muerte, es natural. Tú te armas para el amor y estás tan indefenso para la guerra, para el mundo, para la muerte. Luz Elena Cordero. También a la guerra jugaron los chiquillos del barrio simulando con el dedo índice y pulgar la pistola sacada de la cartuchera de sus bolsillos. Lanzas, cuchillos y espadas invisibles. De muchas batallas los vi salir extenuados y victoriosos. Muchas muertes imaginarias presencié desde la ventana. Una bala perdida rompe los cristales. Pasos acosados perturban la calle. Recuerdo que en la infancia tan solo era un juego. Las niñas escuchan los poemas, son palabras que duelen. Cuesta deletrear la poesía después de andar los caminos de la guerra. Las niñas piensan que a veces las palabras no sirven, no alcanzan. Piensan que alguna gente no entiende lo que se dice cuando se dice muerte. No saben lo que se gana cuando se dice vida. Las niñas esperan que sus palabras sirvan para los que quieren escribir la paz, paz con dignidad, con justicia, con libertad. Las niñas enamoran a las palabras para que no muera la poesía. Las niñas piensan que no hay imanes que sirvan para atraer la vida. Las niñas se despiden de Medellín. En el camino pasan por Macondo. Las niñas se preguntan dónde encontró García Márquez las palabras mágicas con las que describió y anunció los 100 años de soledad. En realidad, en 100 años de soledad empiezo yo con una descripción de Macondo y corresponde un poco, no a Aracataca exactamente, sino a la memoria idealizada que tengo de Aracataca. Y el río está descrito como un río de aguas muy limpias que se desliza a través de piedras grandes y enormes como huevos prehistóricos. Dice la novela, yo recuerdo exactamente esas piedras y luego las he visto y efectivamente siguen siendo tan grandes como yo recuerdo desde la infancia. Eran los ríos que bajan de la sierra muy helados, muy fríos y muy transparentes. Lloraban los muchachos, al ver mi despedida. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá. En los sonidos, Máximo Quijano. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Durán si no se va, Durán si no se va, Durán si no se va, Durán si no se va, si la fiesta sigue. Y sigue.